Este es el mes de la nostalgia, nostalgia ultra, y aquí viajábamos a 1993 para escuchar una canción del disco Get a Grip de Aerosmith. La canción es Amazing. Y Andrés nos trae un análisis de las profesiones mejor pagadas actualmente en Colombia, por si ustedes están en ese momento en el que quieren decidir a qué dedicarse en la vida. O retirarse de lo que están haciendo. Trabajar y ganar dinero. Esto nos puede hacer sentir muy bien o muy mal. Yo me voy a sentir muy bien porque yo amo lo que hago. Va, maravilloso. Ay, qué hermoso. Que no te paguen entonces. Lo haces por amor. No. Por amor al arte. Porque mi amor cuesta. Ah, ya. Bueno, la primera es derecho. Derecho. Sí, claro. Los abogados, según su especialización, experiencia y prestigio, pueden ganar entre 8 y 15 millones de pesos mensuales. Bien, muy bien. Está especialmente perfecto. En firmas reconocidas, sea el sector público o sea el sector privado. Listo. ¿No? Okay. Listo. Entonces, derecho, sí. Si usted está estudiando derecho, va bien. Pero va es bien. Un buen trabajo también, o sea, es un trabajo pesado, ¿no? Claro. Es fascinante. Sí, sí, sí. Una parte de mi vida ha sido una buena abogada. Yo también creo, sí, sí. Y tiene poco puedes, también como actuación. Pues todavía. No, no quiero. No pues todavía, pues hacer todavía. Tesis, no quiero ya nada. No. Mira, 15 millones de pesos mensuales. Estaría perfecto. Dos, medicina. Sí. Especialidades quirúrgicas. Difícil. Difícil, difícil. Las carreras en salud en Colombia son las mejores pagadas, esto según portafolio, con altos ingresos para médicos y especialistas debido a la complejidad, como lo menciona la doctora Camila, y responsabilidad, además de su trabajo. Claro, sí. Es lo mismo ser, ¿no? No, sí, no, claro. No. Para mí es el trabajo más importante que puede tener un país. No puedes hacer un bache. Que bache sería matar a una persona, o sea, matar a dejarle alguien. El intestino por fuera. No, se me olvidó poner la hora de la. No. Estos están entre los 20 millones de pesos mensuales, claramente en un rango alto, ya con una experiencia. Y dependiendo de su trayectoria, el lugar de empleo. Sí, sí. Número 3. Señor. De pronto aquí, puede ser. ¿Qué? Marketing digital. Ah, bueno. El auge del mundo digital ha impulsado el marketing como una de las profesiones más rentables, generando una alta demanda de expertos en estrategias de posicionamiento, analítica de datos, publicidad en redes sociales y marketing de influencers o influencer marketing. ¿Y cuánto está costando eso? Profesionales que pueden desempeñarse en roles como gerenciales, consultorías o direcciones, disfrutan de salarios atractivos que oscilan entre los 7 y 12 mangos mensuales. Muy bien. Perfecto. Importante, ahí está. 12 palitos está bien. No es fácil tampoco. Tampoco. 4, ingeniería en sistemas y desarrollo de software. Todavía hay mucha cosa por hacer, todavía la máquina no puede. Exacto, exactamente. La digitalización de la economía ha elevado la demanda de ingenieros de software y programadores, convirtiéndolos en profesionales altamente cotizados. Claro. Con salarios que superan los 10 millones de pesos mensuales. Salario. Buen dinero buen para dinero. Vivir dignamente en este país. 5, ingeniería petrolera y de minas. No creí que todavía, pero sí. Sí, claro. A pesar de la transición energética, por eso lo decía, los profesionales en campos relacionados mantienen una alta demanda y remuneración con salarios que pueden alcanzar los 15 millones de pesos mensuales. ¿A ustedes no les pasó que los papás hablaban de amigos que trabajaban o conocidos en Ecopetrol y decían, es que todas las beneficios que trae? Sí, sí, sí. Pues eran de cosas hecho, importantes. Mis mejores amigos se metieron a estudiar petróleos por eso, porque claro, era lo que estaba y decían como después vino la transición y pues ahí, no tanto, pero hay unos que sí quedaron muy bien enganchados ahí. 6, finanzas y economía, sigue siendo importante. Sí. Profesionales con experiencia en análisis financiero, banca de inversión y gestión de riesgos son altamente valorados, con salarios que oscilan entre los 8 y 12 millones de pesos. La gente siento que es como muy, muy inteligente, ¿no? Como que esos en específico, finanzas y eso es como, wow. Como estratégicamente con las finanzas. Sí, ay, sí, conocer sí, eso, saber eso. Chévere, importante. Y además, pues, porque uno sabe cómo mover su dinero, plata. La economía, dónde invertir, dónde no invertir, dónde gastar, cómo no gastar. Pero bueno, estas son las 6 profesiones que más devengan plata en este país. Pero te faltó comunicador social. No, no. Desafortunadamente estamos de puesto. No, ni siquiera aparecemos. Bueno, no, sigamos haciendo las cosas con cariño, con amor, con entusiasmo, con entrega, con paciencia, con resiliencia, con resignación. Los amamos, oyentes. Aquí está Olivia Rodrigo. Estuvo en nuestro país la semana pasada y esto se llama Driver's License. Got my driver's license last week, just like we always. Estas son las mañanas en la X, ahí está YouTube 933 y tenemos pregunta del día. Sí, la pregunta es, ¿qué cosa buena le trajo este primer trimestre de 2025? Ustedes pueden contarnos a través de arroba la X más música en Threads, en Instagram, también en Twitter. Y Cami es la responsable de compartir sus opiniones. Está haciendo un análisis y hay años que son más fuertes que otros. Siento que este en general le ha ido bien a la gente, están agradecidos por todo. Miren, Wisconsin dice mi grado. Wisconsin. ¿Qué hacemos? Wisconsin. Se llama Wisconsin. Maravilloso. Su grado, se graduó y tiene un trabajito en lo que estudió, gracias a Dios. Bien, eso siempre será motivo de celebración. Sí, totalmente. Wisconsin. Nacho, ya Wisconsin pasó. Nacho ahora. Nacho dice, despertar todos los días y compartir mi vida con mi familia y amigos es lo mejor. Sí. Bien, aplausos sí. Por eso. Valorar aplausos, eso. Aplausos. Amigo, valore, atesore, no abrace, total. Agradezca, diga que ama a la familia. Sí, pasar tiempo con la familia siempre va a ser un sí. Mm. Maju Castillo, terminé de pagar mi crédito de ICETEX. Uy, eso sí que es un motivo de celebración eso, larga. Nos paramos. Hacemos ovación de pie. Por ti. Sí. Lo lograste. Salir de deudas y de todo, claro que sí. Sí, muy bien. Sí. Y David Telles dice, ser más positivo, tolerante ante la frustración y obstáculos de la economía en Colombia, dice. Complicado. Pero ha salido adelante, eso está muy bien. Está bien, está acá compartiéndolo. Eso está muy bien. Edgar Cucú. Claro, siempre claro, él va a claro. Estar siempre con nosotros. Saludos para Edgar Cucú. Dice que llegó al primer año con su pareja y manda una fotico con su pareja. Ah, muy bien. Un sí, año lo lograron. De relación. Un año muy lindo. Lo lograron. Sí. Chévere. Sí, sí. Bonito amor. Listo, muy bien. Ustedes pueden seguir. Recuerden que tenemos la pregunta del día. Pueden contestar más tarde. También estaremos haciendo más recorridos. Saludos para Wisconsin. Importante. Son las mañanas en la X, ahí está Marshmello junto a Bastille, la canción Happier. Si existiera un producto que ustedes pudieran sacar, que ustedes quisieran crear algo, ajá. ¿Qué sería? Para que la gente lo tenga. Ay, tantas cosas. ¿Producto? Yo, ¿puedo hablar sí, como de farmacéutico? Pues si quieres, sí. Yo tendría una pastillita que te diera toda la energía. Toda la energía, o sea, como que no tener que tomar esas bebidas energizantes ni nada de esas vainas, sino una pastillita que tú digas, ya va a tener energía. ¿Sí? ¿Existe? ¿Pero qué hacen bien? ¿Qué hacen bien? No, le hagas caso. Muy bien. No le hagas caso. Como sanas, unas pastillitas sanas. Ya, entiendo. Gracias, esa era está la palabra eso. Que necesitaba. ¿Tú qué quisieras? ¿Yo que la qué gente quisiera? Diga, ay, mira lo que sacó Andrés, lo quiero comprar. Algo que quitar al guayabo, que no diera guayabo. Pero pues ya no. Existen, ¿no? Todos después de... O sea, antes no. De... Tú te lo tomas antes de y eso te garantiza. Es para mitigar el guayabo. ¿Pero y la silimarina? No. A mí me funciona. Es un tratamiento de... Cositas. ¿Cuántos días? Ah, ok. Yo lo probé una vez y no. No funcionó. Y antes de... Ah, bueno. No, algo que tú te tomes junto con el primer shot y ya. Inmunidad. Inmunidad. Y aunque sería peligroso. No, sí, no. Sería peligroso porque no porque pararíamos. Tú seguirías, sí, y tú eres de no vamos no. A parar. Él tenía está una bien. Frase de fiesta que se llama no vamos a parar. Ah, te digo. Sí, está bien. Yo he estado ahí. Bueno, pero sí, algo que mitigue de verdad la resaca y sobre todo la resaca mental. Bueno, sí, esa caída. Uf, dura, dura. Es dura. Claro. Después de fiesta. El bajón. El bajón que llaman. Sí, el bajón. Yo un peluche, es que ustedes de verdad. ¿Un peluche en serio? Sí, me gustaría. ¿Un peluchón? Un peluchito. Y entonces llegó mi momento. Porque la NASA sí. Abrió concurso para diseñar un peluche para viajar a la Luna. ¿Qué? Okay. ¿Cómo pero así? ¿Cómo así? Mira, tengo muchos amigos y yo sé que todos nosotros tenemos amigos que tienen su empresa, que hacen cosas tejidas, hacen... Cosas pues, lindas. Exacto, sí. Que sería fantástico que participaran. El diseño ganador será fabricado por la Agencia Espacial, acompañará a los astronautas en la nave Orión, la cual tiene como objetivo llegar a la Luna. Esto lo compartieron a través de sus redes sociales, en Twitter. En Artemis I, por ejemplo, un muñeco de peluche de Snoopy fue el encargado de cumplir esta función. Ahora, con la nueva misión programada para principios de 2026, la NASA busca una nueva creación que simbolice a la humanidad y la exploración del espacio profundo con un peluche. Wow. O sea, él es el que se va ahí en la navecita. Ah, pues. O sea, ¿y eso es global? La propia navecita, entonces, mira, el desafío está abierto a nivel global. Wow. Cuenta con distintas categorías. Adultos, tiene el premio, son 13 premios de $1,225. Puede ser por individuo, equipo o entidad. Hay para niños, para aulas, también hay convocatoria. Además del incentivo económico, la NASA seleccionará un único diseño para ser fabricado y enviado al espacio junto a la tripulación de Artemis 2. ¡Qué increíble! Entonces sí, uno lo puede diseñar, lo manda, ellos lo hacen, lo fabrican y sería el encargado de acompañar a la tripulación. ¿Ustedes tienen peluche? ¿Peluches? Yo no, porque yo soy rinítica, yo tengo problemas de alergias. Yo tengo un conejo que lo hice con un saquito de mi mamá. ¡Ay, qué lindo! Me lo abrazo, entonces. ¿Y lo hiciste tú? No, es una microempresa, una empresa. ¡Ay, qué lindo! Que tú les das una prenda de alguien, de un ser querido, y te hacen... como un peluche. Entonces, tú llegas y lo abrazas y te acuestas con él. Yo me acuesto con mi conejo. ¿Tú? ¿Yo? Sí. No, el peluche no le manejo. Nunca. Me parece... O sea, eso me parecen lindos, pero así de regalar que o que símbolo, me regalen. No. Hay unos que son lindos incluso que respiran para controlar la ansiedad. Hay unos, ¿en serio? Te lo juro. Y ahí, ¿sabes para quiénes? También para los cachorros. Ay, sí. Ah, bueno, esos son hay lindos. Hay unos que tienen en corazoncito y son tibios. Sí, entonces sí, son tú tibiositos. Los pones cuando ellos son muy bebés para que estén chévere, como simulando su mamá. Sí, tendría uno así. Si tuviera perros. Ay, que sí tengan una función. Exacto. O sea, a ti te parece chévere que tenga una función emocional. Pero esos que llegan con esos osos gigantescos, así como. Con además, rosas, que encarten. ¿Uno cartas, qué hace con Timoteo? Eso? Una ¿qué hace oso uno con de eso? Miel, los de miel que tienen abejas. ¿Qué? Sí, no sé. ¿Los has visto nunca? Uy, amiga. Y los Giordano, piloto. Los Giordano. Bueno, sí, ahí está. Entonces, peluche en la luna próximamente, gracias a la NASA. Ahí estaba Softel con Tainted Love sonando en las mañanas en la X. Y volvemos a hablar de cine. Ajá. Vamos a hablar con Cami de los Avengers. Los Avengers. Los Avengers. Ay, y mira quién llegó. Un Avenger más. Los Avengers. Oye, ajá, los Avengers. Los Avengers. Oye. Oye, hola. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta, la mesa de trabajo. Fantástica mesa de trabajo, además. Envidiable mesa de trabajo. Moderna. Moderna, sí. El edificio de cristal. Sí, sí. Ah, ahí está. ¿Ustedes qué tan fanáticos son de Avengers? Muy. Mucho. Mucho. Sí, yo creo que es una vaina. Siento que es una vaina más masculina, ¿no? Sí, la mayoría de mujeres yo que creo, yo conozco, estadísticamente sí, o no les llama la atención ese tema del universo cinematográfico. Mira, sí, y esas vainas. Mira, pone atención, a mí el personaje que más me gusta de todos es, ajá, Wanda. Ok. Wanda, porque la historia de ella, de ese amor, de querer recuperar a su, ay, amor, sí, y hacer todo, además que la vi en un momento muy doloroso. Es más, me vi, yo me senté con Urich y le pregunté, Urich, para yo poder entender Wanda, ¿qué tengo que ver? Entonces me tienes que ver esta, y solo las vi para entenderla a ella y la seguí amando. Chévere. Y la serie es buena también. Ya. Buenísima. Sí, buena. No, es fantástica. Entonces ese sí es para que veas que sí hay un personaje. Muy bien. Ahí. Personajes favoritos. Muy bien, muy bien. ¿Quién? Wanda. Wanda. Pensé y las nalgas de Capitán América.